Y ahora, el cangrejo vertical presenta un instante de poesía. Continuamos recorriendo la letra A. A de Agamenón Castrillón, poeta uruguayo, nacido en 1954 en Tacuarembó. Desde 1980 su poesía anda por ahí en libros, performances, grabaciones, canciones y muchos otros etcétera más. Agamenón Castrillón. Ciudad puede sonar ciudad, pero ciudad, ciudad es otra cosa. No necesito creer en los días domingo, ir al cine con María, llamarme José. Ciudad, no necesito creer. Puede sonar ciudad en los días domingo, pero ciudad, ciudad, ir al cine con María es otra cosa, llamarse José. Amanda Berenger. Filoso como vidrio roto. Y me pongo a pensar. Se desnuda por arte de encantamiento. Y al peinarme, anguilas saltan, llegan retorcidas, ideas enrulan la cabeza. Todo es espuma crepitante en los espejos, en el centro mismo del invento. Mana el agua su fuente incesante y su esencia florida. Aljibe agua dormida, surtidor agua pensante, agua dueña de la vida, agua dueña de la vida. Abundante, ofrecida en la piel limada de una gota de agua, se refleja y tiembla la vibración nupcial de la materia. Una gota de agua cruzó intacta como un camello invencible la sequía del mundo y sus desiertos, llevando a los confines resecos y muertos. El principio inicial, el principio inicial de todos los jardines. Mana el agua su fuente incesante y su esencia florida. Aljibe agua dormida, surtidor agua pensante, agua dueña de la vida, agua dueña de la vida. Aquel que cada mañana tenga en las manos una gota de agua, no podrá negarlo, pues lo está tocando, es un milagro. Una gota de agua cruzó intacta como un camello invencible la sequía del mundo y sus desiertos, llevando a los confines resecos y muertos. El principio inicial, el principio inicial de todos los jardines. Su fuente incesante y su esencia florida.